la resistencia que se genera luego del golpe de Estado en Honduras se ha lastimosamente desviado hacia la situación electoral. Y eso ha sido un golpe terrible para la lucha popular. Gran parte de esa población que resistió en las calles con una fuerza, con espíritu y que estaba decidida y que en su planteamiento reconocía la necesidad de transformar ese país, se ha ido, o ha sido conducida a la vía electoral. Y viendo la vía electoral como la solución a toda esta problemática, como que si llegar al gobierno, cosa que lo dudo, no creo que el partido, Nuevo Partido Libre, vaya a llegar a la presidencia, pero como que si eso significa llegar al poder, controlar el poder, se olvidan de que Manuel Zelaya Rosales estaba en el gobierno, sin embargo no tenía el poder, por eso le dieron un golpe de Estado.